10:30 de la noche, Santiago de Chile. Música ecléctica que comenzamos de la siguiente forma. Thank you. El estonio Arvo Pärt abriendo hoy Música Ecléctica, un programa que hemos intentado dedicar a esas músicas y a esos músicos que hacen de lo clásico lo contemporáneo. De Arvo Pärt nos vamos a ir a un artista que en un momento dado dice, bueno, pues, ¿qué vas a tocar? Le dijeron, pues, no sé, lo que salga, ¿no? Claro, si eso lo dice un verbenero de barrio, pues dice, bueno, vete de aquí que ya va a subir otro. Pero como lo dijo Keith Jarrett, cuando se sube a tocar en Colonia, pues aparece lo siguiente. Kate Jarrett en esos conciertos míticos ya del sello FM que grabó en Colonia solo ante el peligro, ¿eh? Como nos tiene ya acostumbrados que Jarrett, pues aquí en Colonia dio el dedo de pecho con esos conciertos, del cual hemos extraído la parte cuarta, que en un alarde de creatividad el señor Kate Jarrett pues lo llama parte cuarta. Y último. Eleni Kalaindrou, que le pone música al film titulado Sonidos y Silencio, y que toda la banda sonora del film pues, se encuentra editada y realizada por artistas que tocan en el sello FM. Bueno, y oyendo a Eleni Kalaindrou, no, pero oyendo a Kate Jarrett, me ha venido a la mente el recuerdo de ese magnífico artista que es el señor B.B. King, que acaba de fallecer y al cual muy modestamente vamos a dedicar el programa. No viene muy al caso la música de B.B. King aquí en Música Ecléctica, pero dado lo ecléctico que era el señor B.B. King, tocando con absolutamente cualquier persona que garabatease los dedos por un traste, Raimundo Amador, por ejemplo, en el flamenco, pues es sin duda alguna un músico ecléctico y que forma parte de la memoria histórica de la música que se ha creado y que se va a crear. Thank you. 18 músicos tocando la música compuesta por Steve Reich en la sección 1 del disco. Corte 1 del disco, música para 18 músicos del señor Steve Reich, uno de los creadores del minimalismo. Thank you. Tomás Curcuba y Nigel Kennedy en el disco que grabaron juntos, creo que, y Nigel Kennedy precisamente, y el tema Ederlezzi, Ederlezzi, un dúo de violines entre Tomás Curcuba, violinista de Crooked, y Nigel Kennedy. Michael Nyman, banda sonora de Driving My Numbers, Tristan Files. Y nos vamos con el señor Øystein Sebak, Circle. Thank you. Círculo pertenece al álbum Bridge, Puente, que el señor Ostein Sebag grafica de forma musical el puente tendido entre los territorios clásicos y los territorios de la New Age y el jazz que transita ampliamente el señor Ostein Sebag, este compositor noruego que tanto nos gusta por estos lares. Thank you. Eran los componentes de Night Noise en este tema Swamp que bueno, presentaban en su última época de composición y de interpretación. Nos vamos a ir con un tema que es un adagio, el cual está compuesto por Gayanej, el adagio de Gayanej, y el cual está interpretado por Aram Chanchaturian y una orquesta filarmónica. Nos vamos a ir con él porque no tiene absolutamente ningún desperdicio. Por cierto, este tema aparece en la banda sonora de 2001, Una Odisea en el Espacio, del archiconocido Stanley Kubrick. Thank you. Si mal no recuerdo, es la escena en la cual está la protagonista haciendo footing en esa rueda omnipresente de la película 2001, en la Odisea del Espacio. Esa rueda en la cual el protagonista avanza a través de la circunferencia y está haciendo, como digo, deporte, running en esa nave espacial que después Hulk se encargaría de reivindicar. Y bueno, ya sabemos todos lo que pasa al final de la película con Hulk y la llegada al poder de las computadoras. Bueno, no vamos a terminar así de pacíficos el programa de hoy. Ese es el tema Peace del señor George Winston. Y nos vamos a ir con un tema perteneciente a la banda sonora del vientre del arquitecto, Peter Greenaway, la cual estaba compuesta por el señor Wim Mertens, entre otros, Wim Mertens. Y nos vamos, sed buenos, decid la verdad, no os enojéis mucho y si os piden, dad, aunque sea un poquito. Feliz fin de semana, menos acatarrado que el mío. Que disfrutéis. Chao.